sufre. Ustedes jueguen y jueguen y jueguen. No se puede, no. Na na na na na na na na na na na na. Son tantas cosas las que pasan al momento: violencia, corrupción, guerra, hambre y sufrimiento. En general, todo está mal. Bueno, te hablo de España, hablo a nivel mundial. Para comenzar, voy a comentar que de la verdad solamente dicen la mitad en la prensa. Y la otra mitad, voy como si nada, se la agarra el otro resto de los medios y se la inventa. Y así está la cosa, y no le importa lo que la gente piensa. Y la población aparentemente está tranquila, pero en realidad está tensa. Si no se puede, no se puede. Mientras el pueblo lo sufre, ustedes jueguen y jueguen y jueguen. No se puede, no. No, no, no, no, no, no. Ustedes jueguen y jueguen y jueguen. Es como gritar ayuda en un mundo de silencio. Llorar de impotencia por tener la cuenta en rojo. Ver la sangre derramarse mientras la solución la buscan entre copas de vino. Es buscar entre fajos de billetes algo que te haga volver a sentirte humano. Sentir una caricia sin pago previo. Vivir por el simple placer de no estar muerto. Se puede, mientras el pueblo lo sufre, ustedes jueguen, jueguen y jueguen, yeah, yeah, yeah, yeah. No se puede, no. Nada, y de conflictos generacionales que no paran, y se de guerras que solo son la tapadera por el control económico de otro área. Hay de quien cambia las leyes a su manera con la intención de que nadie lo sepa fuera. Parece mentira que hoy en día quedan dictaduras. Vivimos en la ley de la jungla, por eso digo: así no se puede y no se puede. Mientras el pueblo lo sufre, ustedes jueguen, jueguen, jueguen. No se puede, no.